Siento mucho frío en tu corazón. Todo es tan vacío, solo hay aire entre los dos. Tiembla tu mirada, siento tu temor. Aunque mucho llueva, al final siempre sale el sol. Toma tu camino y déjame seguir. Todas las palabras falsas que sentí. Tanta la distancia y el orgullo en ti. Hoy vivo feliz y estás lejos de aquí. Lo intento de nuevo, tardo en descubrir. La vida es tan marchita cuando no te tengo aquí. 5 años no bastan para perdonar. 1000 fantasmas ya ocuparon todos tu lugar. Dilo, toma tu camino y déjame seguir. Todas las palabras falsas que sentí. Tanta la distancia y el orgullo en ti. Hoy vivo feliz y estás lejos de aquí. Toma tu camino y déjame seguir. Todas las palabras falsas que sentí. Tanta la distancia y el orgullo en ti. Hoy vivo feliz y estás lejos de aquí. Hoy vivo feliz y estás lejos de aquí.